en radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. En todo momento, o alguna vez en la vida, toda la gente nos hemos hecho la misma pregunta, por lo menos los mexicanos. ¿De verdad sirven las instituciones? ¿De verdad funcionan? ¿De verdad son alguna opción para poder yo convertirme o funcionar como persona en esta sociedad en la que me tocó? Bueno, sí, todo el tiempo nos la pasamos preguntando ese tipo de cuestiones. Y el tema de hoy, le vamos a dar un pequeño giro. Vamos a hablar precisamente de que, bueno, ¿qué hongo con las instituciones? O de plano, ¿al diablo con las instituciones? Hoy vamos a tener en el estudio a Fernando, pero no al Fernando que le habíamos dicho en la víspera. Ha de saber usted que don Fernando Palomino nos acaba de decir que mejor el lunes, que porque tiene una primicia tan tremendona que no, definitivamente esta semana no la aguanta, así que nos vamos a ir a la próxima. Pero precisamente con este tema que nos sacamos de la manga. ¿Pero sí te la va a dar el lunes? Pues yo espero. Pues de hecho me dijo que nomás porque estaba usted. Si no, qué no, bueno, iba a haber bronca. Qué bueno que señor mi presencia Matías valga, pero que se cumplan las cosas, qué exactamente, caray. Exactamente. Así que vamos a tener a Fernando Alférez. ¡Ay, el demonio de Aguascalientes! ¡Bravo! Faltaba para más. No, bueno. Así es. Así es, vamos a lo tenemos aquí en el estudio ya bien puesto ya para decir cuánta cosa se le ocurra o se nos ocurra, que es lo peor. Más puesto que una institución desechable. ¡Ah, ñeñe! Un calcetín. Y de cartero. Pero previo a este asunto, además de que ya usted escuchó que está aquí también don Matías Lozano, también tenemos aquí a otro rapidísimo invitado de esos que uno se cruza por la calle y dice: ¡Vente! ¡Vente a la cabina! John, bajo tu responsabilidad quiero que sepas queda este asunto. Sí, muchas gracias. Acércate a esa cosa cabezona. Déjame acerco. ¿Así? Pero aclárales que no es el güero. No. Ah, no. Soy John Lennon. No, José Concepción Macías, conocido como John Lennon. Exactamente. Y pero bueno, si hay... lo que quieras, ¿qué querías hacer? ¿Qué? Bueno, John... ¿Qué me ibas a dar? Ahí va José, mira. Bueno. Qué bueno que dijo que es John Lennon, no John Lennon. John Lennon. No, estaría en serios problemas. Se cuida de no confesarlo. Sí, así es. Bueno, mi estimado John nos va a platicar precisamente de una obra de teatro que estás dirigiendo, ¿verdad? Sí. Es una obra de teatro. Pero, no vino ya Gabriel Arellano. Gabriel Arellano. Ah, no es sobre. Ah, perdón, no es la. Ah, perdón, adelante. Es otro tipo de teatro. Es otro tipo de teatro. Este teatro es neta. Teatro teatrero, ¿verdad? Sí, estamos en política. Bueno, esto es política, pero otro tipo. Bueno, de alguna manera. Adelante, es una política cultural. Concepción Macías, platícanos de este asunto. ¿Qué onda con la confesión? Bueno, pues a propósito de ese encuentro que tuvimos ahí por la explanada ahí de la plaza. No, tampoco me balconé. Fue de saludito. Fue el viernes en la noche, ¿no? Por aquello de la 1:00 a.m. Si te acuerdas, ¿no? Y en la plaza. Me costó mucho reconocerte, el vestido ese no te lo conocía. Pues es que lo que... Antonio López Mateo, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que en el ángulo en el que estabas, pues entonces no me permitía verte bien la cara. Sí, así es. Bueno, ok, bueno, a propósito de eso, pues sí, se ofreció, o se dio la oportunidad de venir a invitar a todos los radioescuchas al teatro. Estamos presentando una obra que se llama La Confesión. Vamos por la quinta semana, la función 25 de una meta de 50 con esta obra que están presentando actores de Aguascalientes, en el caso de Enrique Hilario Martínez, Pedro Rubén González y Tania Mascareño, que lo estamos presentando en la Casa de la Cultura de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8:30, sábado a las 6:30 y domingo a las 6:00 p.m. ¿Y qué harían si va toda la ciudadanía a la que estás invitando? ¿Mandé? ¿Qué harían si fuera toda la ciudadanía a la que están invitando? Pues extenderíamos. Entonces, ¿qué harían si fuera la gente? No, pues nos pondríamos muy felices primero. Bueno, están sorprendidos. Sorprendidos porque. Si fuera la gente. Tendríamos que extender nuestra temporada. Esta obra está planteada para cupo limitado, justamente. Pues es lo que estoy leyendo. 40 personas. El cupo limitado cuesta 50 pesos. Pero si, no. ¿Qué pasaría si fueran 50 o 60? De pronto llegaran 60 personas a la función. Pues yo creo que el instituto sí, pues nos daría la oportunidad de extender la temporada, porque para darnos estas 50 funciones fue una bronca, ¿no? Entonces ya con eso, pues estaríamos más que amarrados. ¿No les atribuye facultades para llevar más de 40 personas a esa obra? No. Por eso no les prestó otro local. Así es. No, lo que pasa es que el planteamiento escenográfico así estaba, pero finalmente, de todos modos, sí nos hace falta invitar a la gente, porque todo evento, si no es anunciado, pues no es asistido, ¿verdad? De todos modos, aunque nos invites, poco vamos a los eventos culturales. Sí, desgraciadamente. ¿Esta obra jamás se presentaría en el Estadio Victoria? No, jamás. Nos acaban de invitar a... Nos acaban de invitar a la hermana de República de Chile, para presentarla para 5,000 personas y renunciamos a la, bueno, a la invitación. Bueno, pasaría más fácil. Sí, ¿verdad? Nos quedamos nada más con las ganas, ¿verdad? Porque quieren, pero... Sí. Digo, creo que gestionando lo pueden conseguir. Sin duda alguna. Vamos a replantearlo, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, y el reparto está bien, fíjate, Hilario Enrique Martínez, mundialmente desconocido. Así es. Pedro Rubén González, M. ¿Qué significa la M? No sé, es hermano del men. No. Él es, pues M. A de veras, sí. Oye, ¿de qué se trata? ¿Qué es la confesión? Esta obra es un reencuentro de dos ex-seminaristas. Es la homosexualidad en la Iglesia Católica. Entonces es una historia, pues, de este tipo de... ¿Están diciendo que los seminarios se gestan los...? No sé, yo sé que estos personajes, desde el punto de vista del dramaturgo, pues son dos personas que son de preferencias diferentes, que se encuentran en el seminario, tienen una experiencia ahí y se separan por 9 años, no se ven, pero hay un pendiente que tienen ellos para aclarar muchas cosas. Un hijo. No. ¿No se ven porque tampoco se tocan? Después ya no, antes sí. Tal vez la firma de una sociedad de convivencia. Así es, así es. Se dan el DF. Sí, básicamente esa es la anécdota de la obra. Danos ideas. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, la obra dura 55 minutos, está una propuesta en un espacio alternativo, y hay un trabajo atrás de los actores que realmente, bueno, yo como director de la obra, me atrevo a decir que es una garantía, porque el tema, pues, está bien, bien tratado, ¿no? Oye, a propósito, ¿qué tanto apoyo reciben los artistas por parte de las autoridades? Yo creo que es mínimo el apoyo. O sea, finalmente, me parece... Pues no sé, yo creo que hay como más bien prioridades desde el punto de vista de ellos. O sea, que para las autoridades culturales hay prioridades... ¿Más importantes que la cultura? Así es. O bueno, dentro de la misma cultura, pero son los caballitos de batalla, ¿no? O sea, de repente ahora están cacarequeando mucho esta intervención que tuvo la orquesta con Plácido Domingo, y entonces ahora sí ya le están planteando una gira por allá y por acá, y esa vez que estuvo esta experiencia, pues se fue todos los funcionarios y luego de repente, pues cuando uno pide apoyo, pues no hay, entonces dice uno, caray, bueno, ¿de qué se trata, no? Tendría que ser parejo. No, ¿cuál parejo? ¿Sabes cuál es tu problema? No estás lo suficientemente azul, fíjate. Ah, mira. No estás lo suficientemente así, bueno, como el póster que... sí es azul, ¿eh? Pues sí, ya estoy viendo, pero demasiado tarde. Ahí está, sí. Quechón. Tumbarte, digo, qué baboso soy. Vas a tener que tomar otros rumbos, ¿no? Ya, sí, de plano. Después de esta obra vas a tener que irte allá al defeño. No, desde antes ya había esa inquietud. Mira, lo que pasa es que... Eso te pasa por amarillo. Nos ha ido... Pues yo creo que es al margen de color. Yo creo que más bien es la intención que uno tiene de hacer su trabajo. Y justamente lo que uno tiene que buscar es que el discurso sea el discurso artístico. Es decir, el compromiso... Y afortunadamente desde el 2000 para acá hemos hecho cine, y claro que a pesar de las circunstancias en las que lo estamos haciendo, hemos logrado hacer un buen número de películas, y realmente el pensar en irme a México es para consolidar esta carrera cinematográfica, y también, bueno, yo seguiré haciendo teatro, seguiré dirigiendo. Afortunadamente también allá hay contactos, ya tuve la oportunidad de trabajar con Luis de Tavira, recién nombrado Premio Nacional de las Artes. También estuve con Sandra Félix. John, ¿qué edad tienes? Yo tengo 47 años. ¿Cuántos años en esto? Tengo 25 años. ¿Qué has logrado? Esto. Pues he logrado hacer lo que yo quiero hacer. He logrado una serie de experiencias de escénicas que me han dejado satisfecho. Siempre he sido muy inquieto para mis propuestas. No me gusta quedarme... O sea, en lo personal te he realizado. ¿Sientes? En lo personal sí me he realizado. Pero como teatrista, como actor, como artista. Sí, hace falta más apoyo. Pero también creo que el teatro desde siempre ha estado en crisis. Es como una constante. Entonces, lo que sí uno quisiera es que realmente hubiera como más vida artística en el estado, que hubiera más movimiento, que realmente eso que le llaman comunidad funcionara como tal en los hechos, ¿no? Pero si no hay estímulo, no hay quien diga yo quiero ser artista. Sí, nadie se va a animar, dice, no, pues tan solo como ver cómo andan los que andan, pues no voy a andar. Cuando uno tiene contacto con escolares, cuando tiene contacto con la gente de las colonias, cuando tiene contacto con gentes que están en situación extraordinaria como son los internos de los Cerezos, se da uno cuenta del potencial artístico, pero también se da uno cuenta que son gentes que lo hacen mientras pueden, mientras las prioridades de la vida, como es el sustento, como es tener que llevar una familia, pues ahí se acaban las aspiraciones artísticas. Hay pocos, pero bien plantados, por lo menos, bien con una vocación bien firme, de otro modo no durarían un año. Sí, en esta carrera hay que ser muy necios. Bueno, creo que también hay otras que son afines, pero yo hablo de esta. Sí, en esta también. En esta también hay que ser muy necios, muy persistentes, ¿no? ¿Y por qué volteas a ver al Pérez? O sea, no. Fue casual. Ah, okay. Es la terquedad la que... Alférez también es un artista, ¿eh? O sea, ya, sí, también. No sé si les ha platicado de sus grabados, de sus cuadros. Él, tú pintas, ¿no? Tengo una galería. ¿Para qué? Una galería. Sí, pinta para... Que... Ah, perdón, pinta. Pinta para... Ah, no. Les digo. Es la otra parte que no se me conoce. Ah, ¿cómo no? Yo la publiqué. Yo publiqué algo del origen de tu familia. Ya estoy, me estoy acordando. Efectivamente, familia de artistas. Sí, es. Pero sí, por lo menos Alférez podría decir, yo no voy a caer tan bajo como Chon, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, imagínate, nada más. No, Chon es un eterno iconoclasta. Sí. Chon es un eterno iconoclasta. Pero alguien puede convencerte de que bajes... ¿Cómo? Que te bajes al nivel bajo, donde desea Chon. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, hablemos en plata pura, ¿no? Sí, pues una vez. Es más, sí. ¿Sabes qué me gusta? ¿Cuánto? ¿Qué dice? ¿Cuánto, pues? De una vez. Por favor, señores, compórtense. Un refresco y unos cacahuates. Pues lo cierto es que esta obra nada más va a llegar hasta 40. Cuando pueden sumar cientos, miles, no sé, el número 41. Así es. No va a tener cabida el 41 aquí. No, el cupo para las personas es de 40 personas. La temporada la estamos proyectando a 50 representaciones. Pero dice Alférez que él también quiere entrar. El 41 se sublima en la obra. El 41 en esta obra no existe. El espectador 41. Un brinquito hasta el 42. Así es, el 42. Así es. Bueno, John, pues... Pues reiterando la invitación, ¿verdad? La obra La Confesión de Jesús Salcedo, bajo la dirección de un servidor. Ya me alburé. J. Concepción. Con Hilario Enrique Martínez, Pedro Rubén González y Tania Mascareño. Tania Mascareño, cabezón, oye, tienes un buen reparte. Sí, hay gente, pues, egresada de la escuela. 40 personas, ¿qué tanto se pueden repartir? Reparto. El reparto, o sea, dícese del reparto. Sí. Esa ignorancia actores que mía, participan perdón, en la obra, ¿no? Y estamos, pues, los fines de semana, una invitación a todo el público, para que nos vaya a acompañar y... Igual también estamos expuestos y deseosos de la crítica, porque me parece que si... Maestro, si no hay quien vaya a ver la obra para divertirse, no, si quien vaya para criticarla. Señor. Casa de la Cultura, Casa de la día? Cultura, jueves a domingo. Jueves y viernes, 8:30, sábado 6:30 y domingo a las 6:00 p.m. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 11 de noviembre. ¿Pero a partir de cuándo? Ya nosotros estrenamos el 6 de septiembre, ya vamos en la semana. Noviembre quinta. Sigue todavía, pues. Sí, por ahí, pues una invitación a toda la gente para que aprecie teatro, pues de un contenido profundo, ¿no? Correcto. Bueno, ahí vamos a estar. Así está. Ahí vamos a estar, sí, seguramente. ¿Tengo boletos? No, ¿cuál boleto? No, entonces no es seguro. Sí, aquí en ya no. Cooperen con el teatro. También los actores tenemos que llevar de comer a la casa. A lo mejor los medios tenemos la culpa. Sin boletos. Tantas mendigas cortesías. Sí, ¿verdad? Sin boletos se me olvida. Así es. Colaboren con la causa. Gracias. Va, iremos pues al teatro. Esto se llama Ya no hay respeto. Chon, muchísimas gracias. Hoy ten cuidado y tú un borracho afuera, no te vas a caer. Si tú gustas, allá tú. Esto es Ya no hay respeto. Regresamos con las instituciones. ¿Al diablo? Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. Seguridad, libertad y salud financiera. A través de la orientación en la voz de los expertos, haz de tu tiempo el mejor aliado de tu economía y de la prosperidad tu estilo de vida. Dinero, dinero a tu alcance. De 11 a 12 del día, por 1050 Noticias. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Comisión Nacional. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. A ver, ¿cómo fue esta cosa del centro de mensajes? A ver, en su celular usted escriba XEDC. Y luego lo mandas. Y luego espacio, no, luego espacio y luego su mensaje, su mentada o lo que usted quiera decir. Y lo manda al 30500 al 30500 para recibirlo aquí y bueno, pues a ver qué pero eso no llegan, está muy complicado. Mejor sí, es un tango, ¿verdad? Mejor mándenos un correo a ya no hay respeto @gmail.com. Qué bien habla usted. Añeñe. O si no, también mándenos otro correo a ya no hay respeto @yahoo.com. Ahí sí ya. ¿Cómo lo pronuncio yo, Yahoo? Bueno, en fin. Bueno, Yahoo. Bueno, mándenos un correo y ahí vamos a estar platicando cosa sana, cosa buena. Fernando Alférez, la sola mención de tu nombre a algunos les causa escozor en el allá, lejos, muy lejos de aquí. Te has convertido en una especie así como de acicate en el ánimo de algunos, la espinita en el trasero de otros, o de plano la piedrita en el zapato de algunos por ahí. ¿Te gusta o qué? El ambiente político. No, yo sigo practicando mi oficio de loco. Como los antiguos bohemios, sigo siendo un disidente, un terco disidente. No soy un opositor, soy disidente. Y la disidencia la practico como una forma de ser. Por eso les incomoda. ¿Cuál es la finalidad de un disidente? Pues primero, ser dialécticamente, ser el opuesto a lo establecido. Es decir, si yo critico la forma de actuar del gobierno, pues tengo que, a través de esta crítica constante, tengo que señalar la podredumbre primero. Porque se confunde con el crítico, se confunde con el... El disidente se confunde con el opositor, ¿no? Así es. Sí, el opositor puede acordar en lo fundamental. El disidente constantemente está destruyendo. Por sistema. Ajá. Así es, por sistema. ¿Sabes que estás haciendo mal o sabes que estás haciendo bien? Pues más bien esto es dialéctico. Esto es dialéctico porque... Independientemente de lo que resulte. La unidad, decían los marxistas leninistas, la unidad de los contrarios es lo que asoma la verdad. Y esto es cuestión también de discutir y de filosofar, pero hay un... Dentro de la teoría moderna, la teoría del disenso ya se está llevando a las instituciones académicas. ¿Qué tan solo, qué tan acompañado estás en esa función? Pues es, en una sociedad como la nuestra. Sí, esta es una lucha de toda la vida. Si uno... Pero solo. Se puede hacer disidente y puede uno morir en la disidencia. Y la disidencia significa estar... ahí siendo el equilibrio del de tus contrarios, este statu quo, este régimen establecido, esta tragedia que vive el país necesita de voces discordantes. Pero no esperas un reconocimiento, no, claro que no. Por ejemplo, en Aguascalientes sería una utopía esperar un liderazgo de pantalla, un gobierno de pantalla, un gobierno donde se impone la dictadura de la imagen, no se impone la dictadura de la razón. Tú estás en contra de eso, obviamente. Así es, pero somos disidentes. ¿Y la sociedad? La sociedad... Si eso le gusta... Es una simple espectadora. Cuando la sociedad pase a ser actora, como ha sucedido en grandes etapas de la historia, cuando pase a ser la actora de su propio destino, va a empezar a transformar estas instituciones que prácticamente están en crisis. ¿Pero cuánto falta para eso? ¿Cuánto puede pasar para que eso ocurra? Si analizamos la crisis de la institución que ha generado todas las formas de pensamiento, sobre todo religiosas, la institución de Dios está en crisis. Y su disidente principal, el diablo. También ya el diablo a nadie asusta. Ya los niños del siglo XXI... Ya no le tienen temor. Tendrá que cambiar de color el chamuco. A lo mejor, fíjate. O de apellido, en vez de que se apellide Varela, pues podríamos pensar en otro. O puede ser que el diablo con vestido azul ya tampoco espantó. No, ya no. Tan ni siquiera pudo consolidarse como tal, porque, pues ya ves, sufrió la gran derrota. Ahora vuelve el demonio tricolor y va a estar duro para que vuelvan a derrotarlos. ¿No suspiras todavía por aquellos recuerdos? Es que también en el PRI fui un disidente. No me puse de acuerdo, o sea, que no con tienes remedio. No tengo remedio, es lo más satisfactorio por lo que veo. Así es, lo más acertado. Yo soy un irremediable disidente. Y también lo soy en el PRD. Deja satisfacciones. Es decir, te satisface. No, algo más debe dejar. No como alimentar el ego, porque pues, ¿qué se puede hacer? Hay que evitar el ego. Es decir, también la crítica se puede convertir en un centro de atracción, pero bueno, cuando no hay... Pero no negarás que te gusta que aparezca el nombre de Fernando Alférez Barbosa ahí en, ahora sí que en la... en la primera plana precisamente de aquellos momentáneos chispazos en los cuales la gente se alza en contra de alguna institución. ¿No te gusta así que de pronto digan Fernando Alférez mueve y hace temblar el centro de México? No como espectáculo, yo no soy protagónico en ese sentido. Me gusta ser protagonista, pero del debate, de la discusión, de las ideas. Las ideas solamente se pueden debatir con ideas. En ese sentido yo sigo aprendiendo. Yo me someto cuando hay un dictador que impone una tesis, una razón fundamental en la que yo puedo creer, en la que puede ser mi divisa para seguir en la lucha. Hoy son muchos los políticos, los personajes en general en Aguascalientes con los que tú crees que pudieras debatir, que están en capacidad de sostener un debate. ¿Tú con ellos o ellos contigo? Sí, sí, sí los hay. Lo que pasa es que no exponen su verdad o la verdad. ¿Quiénes crees que serían buenos nombres, contrincantes? Nombres. Porque además es interesante, por ejemplo, es que si los hay, a mí me gustaría verlos, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, pues, ¿verdad? Sosteniendo, defendiendo alguna idea. Mira, el chavo del 16 no me gusta para debatir. Pues ayúdanos a que la gente lo conozca. A ver, ¿qué? El chavo del 16 se le conoce al todavía presidente municipal. Ah, Martín Orozco Sandoval. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué el chavo del 16? Y me decían, con toda razón, es que es dos veces más tonto que el chavo del 8. Y eso fue muy... No es político, Martín no es político. Así es, no... Me acuerdo de aquel tema del panteón, donde la gente le decía, Martín, los muertos a tu jardín. Cuando se echó atrás el tema de la del panteón en el fraccionamiento del Cóbano. Pues ahora, los habitantes del Cóbano traen otro asunto, pero por una gasolinera. Ahí la parte de la gente que vive en esa zona, pues ya está participando en los movimientos sociales. Ya están rebasando a los propios partidos políticos para que abanderen sus demandas o sus inconformidades. Y esto, con esta gente se topó Martín Orozco. Ahí es que no hay líderes políticos. Y cuando surge alguno con capacidad de conducción, lo siguen. Lo siguen o los acaban. Los aniquilan. Depende de la capacidad de ese. Por eso el tema de las instituciones está a debate, porque ya se sabe que lo importante no es el cuarto poder, sino poder en el cuarto. Porque el cuarto poder ya pasó a ser el primero. Realmente la dictadura de los medios electrónicos. No, bueno, es cuarto por el orden en que surgió. Así es. Bueno. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por eso asociaban a la prensa como el cuarto poder. Pero los medios electrónicos, así es, los medios electrónicos, el poder fáctico, toda esa fuerza que tienen para controlar a la sociedad, pues ya entró también en un... ¿Qué opinas de cómo le respondió a los legisladores a ese poder fáctico? Yo creo que era necesario. Yo creo que se quedaron cortos. Porque discutía con Zapata, ¿basta la autorregulación de los medios para que ellos delimiten el ejercicio de la ética, de la moral, cuando sabemos que no es cuestión de autorregulación? El Estado les otorga la concesión. El Estado tiene que mantener su fuerza. Si el Estado es el que detenta el monopolio de la violencia legítima, entonces el Estado tiene que salvaguardar la soberanía para que este poder fáctico no lo rebase, como ya en muchos aspectos ha sido rebasado. Fernando Alférez, a ti te ha ido bien con los medios. Te hemos tratado bonito. Me ha ido bien, me ha ido chiquiado. Mal. Yo creo que he participado en los medios. ¿Das nota? Bueno, puedo dar nota porque estoy inconforme, soy un inconforme constante. Y además no me quedo callado. Y no voy a rendirle ni al dinero ni al poder. Al contrario, yo creo que eso tal vez me ha distinguido de otros. Yo he podido decirle a los señores del poder, he podido mostrarles sus debilidades, pero también soy un hombre que sabe reconocer las virtudes que puedan tener. ¿No te rindes ante nadie, ni ante tu mujer? No, tal vez di un paso, mira, dos pasos mira, atrás. No nos está yendo. No, hoy me tocó dar un paso atrás. Hoy me tocó dar un paso atrás. Para darle la oportunidad, y no yo, ella misma por sus propios méritos se ha escalado, y hablo de, para quien no la conozco, de Nora Rubalcaba. Bueno, Nora Rubalcaba habrá de llegar al Congreso el próximo 15 de noviembre con una iniciativa, porque esa sí fue su responsabilidad. Llegar el primer día con una iniciativa de ley que tenga que ver con la reducción de los salarios desde el gobernador del estado hasta el último ya jefe de departamento. Empezamos mal, y ya va a empezar mal. Te estás metiendo con la lana de... Hombre. Pero esto es bueno. Oye, ¿y si te lo conceden? Está bien porque todo ese dinero podría ser... Estoy hablando de cientos de millones de pesos. Imagínate. Que pueden resolver problemas sociales de amplia envergadura. ¿Se lo vas a cortar para ya no preguntar? No, nomás se lo voy a suspender un momentito y luego ya después le damos el vuelo a la hilacha. Ándale. Es el corte comercial, mi hermano. Adelante. Estamos con Fernando Alférez Barbosa. Ahorita te voy a preguntar cómo te autodefines. Eso va a estar muy bueno. Esto es Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Regresamos. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Bueno. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Ya sé qué vamos a hacer para hacernos millonarios. Ay, ¿ahora qué se le va a ocurrir? A ver, ¿cómo? Lo único que necesitamos es una máquina detectora de tesoros. Mejor juégame la revancha hoy y llévate 45 millones de pesos. ¿Y tú, ya te viste? Pronósticos, juégatela con México. Los compiratas del Caribe. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 1050 Noticias. Información que sirve. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. ¡Arrancan! Compiten todo tipo de pinturas, pero desde el principio Optimus toma la delantera. Los competidores poco a poco quedan desteñidos y descarapelados. Vemos cómo se van quedando rezagados de la competencia. Optimus se acerca a la meta y llega en primer lugar. Apuesta al ganador. Pinturas Optimus. El poder del color. Por fin llegó a Aguascalientes. José María Chávez 1007A. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono es el 918-2370. Esto se llama Ya No Hay Respeto, que por cierto, lo recuerdo, también está disponible en www.metroaguascalientes.com, para que si usted no llena con toda la sarta de locuras que suceden aquí, pues todavía usted se puede retacar más en la... ¿Por qué me ven así? A ver, ¿a qué horas termina? Bueno, quiero decir en la, algo. En la onda digital. Pero bueno, a ver, vamos a agotar este asunto de recordar los salarios. Recordar también, Toño, que hoy no está Fernando Palomino. Ah, es cierto. Es que cierto. Trasladó su presencia para el próximo así lunes. Así es, porque supuestamente va a tener un notición tan tremendón que va a saltar en exclusiva aquí en Vas Llano a provocar Respeto. Que otros medios lo agarren y le saquen la... Pues, ser, pues sí, pues, si es que nos están escuchando. Bueno, a ver... Este asunto, ahorita estábamos fuera del aire y me estabas comentando que en México, de plano, ya los ciudadanos ya perdimos ya no la capacidad de asombro. Perdimos la capacidad de indignación. Sí, porque ahorita estabas comentando que un diputado aguascalentense, para no ir a otras latitudes, gana más que el presidente de Rusia. Rusia puede ganar más que Kirchner, el de Argentina, puede ganar más que Lula da Silva en proporción al salario mínimo. Incluso se puede ganar más en proporción al salario de lo que gana un senador republicano norteamericano, porque la hora en los Estados Unidos se paga a razón de será 1.85 la hora. Uh-huh. De dólar, si no me equivoco, y aquí en proporción al salario mínimo, que es de 48 pesos casi, es... ¿En qué se basa ese pago más tan alto a en los políticos en México? En que los legisladores se ponen los sueldos. Hoy amanecimos con la noticia de que la 59 legislatura va a modificar las reglas de conducta, el comportamiento del legislativo, pero para la próxima. Ah, pues mientras sí. No fueron capaces ellos de autorregularse los 3 años. Y obviamente argumentan que lo que acuerden ahorita no puede ser aplicable para ellos mismos, ¿verdad? Qué cómodos. Esto es absurdo. Pues sí, pues es que y ese es aquí lo que indigna, quizá, no es el hecho de que los diputados se pongan cada vez sueldos más onerosos y reglas más laxas. Aquí el problema está en que nosotros, los ciudadanos, como que ya vemos ese tipo de abusos y estamos... Probablemente nos llegamos a indignar, pero nada más durante los 3 minutos que dura la nota informativa, y luego ya no hacemos nada. Como ¿qué ya pasa? Mencionaba, somos observadores. Ya los levantones están siendo tan normales que ya hasta dejaron de ser noticias. Espérate, ahorita vamos a entrar con lo de los narcos. Primeramente vamos a agotar lo de los sueldos, lo que las lanas, los políticos, sí, los servidores públicos. Sí, los servidores públicos perciben salarios insultantes. Por casualidad, ¿conoces algunos detalles de esa iniciativa que va a presentar tu esposa en el Congreso? Sencillamente que la regulación del haya existe una ley que regule los salarios. No existe una ley. Aquí el gobernador gana 5,000 veces más el salario mínimo y los secretarios de Estado no ganan lo mismo, pero se está hablando de más de 100,000 pesos. Pero no es despreciable. De más de 100,000 pesos, ¿no? Esto sí es un insulto. Sí, es una mentada. Si hubiera una fórmula, no digo que el 50%, que se inicie con un 30%. Es que con los salarios el atractivo es el salario, no el puesto para servir. Antes los regidores eran honorarios, no percibían y honorables. Emolumente. Eran honorarios y honorables. Ahora parece que lo que les mueve más es el... O sea, lo importante es cobrar, lo demás es secundario. Es el sueldo. Y esto, cuando sí, bien nos vaya, que sea secundario. Esto se percibe, ya la ciudadanía lo está percibiendo ya como un rechazo. Están rechazando. Por eso crecen los índices de abstencionismo. Los partidos políticos también están en una constante crisis. Deben parar orejas los partidos políticos. Y deben ser los que pongan el ejemplo. Y en este sentido, yo creo que sí es una obligación moral, ética, que la representante del PRD inicie esta legislatura con una propuesta, que yo creo que el gobernador puede dar una muestra no solamente de solidaridad con las enormes necesidades que vive Aguascalientes, porque además no necesita... Oye, pero no es fácil, es que en todo caso, si tiene éxito esa iniciativa de tu esposa, no va a ser fácil. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, de cambiar el sistema de salarios de los políticos o de los servidores públicos. Eso pero es una mientras revolución. Sean puestos de confianza, sí puede, antes de que se vote la ley de ingresos, porque ya después sería, incluso hasta podrían ampararse. Sí, sería violatorio de la ley. Así es violatorio de la ley. Pero yo creo que en un acuerdo, así como se pactan las leyes, así como la reforma electoral se pactó fundamentalmente entre tres fuerzas políticas, aunque luego los partidos pequeños pusieron el grito en el cielo, como en el caso de Convergencia, tachándonos de violadores de la ley, de personas que no entienden el discurso de la democracia. Es que son comecuras ustedes, el PRD. Pero la verdad es que no se puede hablar de democracia si no se percibe el verdadero ejercicio de las libertades. Si no hay este ejercicio de libertades, el pueblo pues nada más ejercita su libertad cuando va a votar y después vuelve a ser el esclavo de siempre. Sí. ¿Quieres hacerle una, Toño? ¿Le puedo hacer una? Adelante. Pero no pongas esos ojos, Fernando. A ver, acércate tantito. Adelante. A ver, ven, mi rey. No te creas, no tanto, no te acerques tanto. Bueno, la cuestión radica en que a veces incluso los propios ciudadanos podemos percibir, no percibir, yo creo que sentir ese rechazo automático a una autoridad cuando sabemos que esta gana 40, 50, 60 veces más que uno. Oye, yo con mi sueldito, todavía tuvieron yo un sueldo, pero con lo poco que gano como reportero, de pronto voy y entrevisto a ciertos personajes de la farándula administrativa del gobierno, y hay ocasiones en las que nomás de acordarme de lo que ganan, hijos de... Pero que te quepa la satisfacción de que con la entrevista tú estás justificando lo que aquel gana. ¿Será? Sí, señor. Valemos gorros, tienes este negocio. Que veas. Las instituciones, a final de cuentas, no es que estén en crisis, están divorciadas por completo del ciudadano. Yo ya los veo, yo ya veo que incluso los mismos ciudadanos comparten esa sensación de que definitivamente el gobierno poco o nada les puede servir para continuar su vida. O las instituciones sufren las consecuencias, más bien, de los malos actos de quienes están al frente de ellas. Sí, miren, acuérdense que Felipe González decía que él no llegaba a la política a hacer negocio, pero fue todo lo contrario. Hay quienes... ¿Se puede sustraer a eso un político? Un un perfil así como Felipe es imposible, pues él toda su vida ha hecho negocios. Pero aun cuando no sea negociante, ¿quién que llegue a un puesto público puede sustraerse a la tentación de aprovecharse del puesto? ¿Cómo podrían hacerle? Hay quienes argumentan que los políticos deben ganar mucho para que no sean seducidos. No, pues entonces no son actos de corrupción. No son honorables, entonces no son de confiar. Exacto. Pero ya ese salario exorbitante ya es corrupción en sí misma. Estamos aceptando que son moralmente imposible aceptar en esta situación económica que vive el país, cuando, si bien es cierto, nadie gana un salario mínimo, pues estamos viviendo la simulación de la política salarial. Sí. Mientras que exista una comisión de salarios mínimos que tenga topes salariales y que asigne a cada región del país ciertos pesos por jornada laboral, pues esto es una simulación. Esto nos recuerda cuando llegó Nissan. No les podían entregar un salario acorde a los trabajadores de la rama automotriz de lo que ganaban en otros países, porque eso sería generar una verdadera crisis de salarios. Entonces era más fácil ajustarlos a la baja. Iban a influir en otras empresas. Hubiera sido un... Sería un caos. Sin embargo, volviendo al meollo del asunto, los salarios sí son un insulto, y yo creo que los legisladores tienen que avalar esa iniciativa, porque si estamos hablando de que un legislador gana 50,000 pesos, pues el 30% menos sería decoroso, y todo eso serviría, yo voy a poner un ejemplo, serviría como para que los padres de familia dejen de pagar sus cuotas. El Estado tendría que absorber los apoyos que pudieran recibir muchos medios de comunicación. O los adultos mayores. Sí. Tantos adultos programas de radio. ¿Ya le negaron su pensión? Exactamente. Pero porque ya hay una pensión establecida ya en el plan de desarrollo social, sí, que es de 500 y tantos pesos, pero que se la tiene que entregar el gobierno calderonista a los adultos mayores. Eso ya está establecido en la ley. Y bueno, ahora en la mañana que nos encontramos precisamente previo a este programa, comentabas tú algo muy interesante que me gustaría rescatar, y es el sentido de que usualmente personas como tú, como luchadores o los autodenominados a veces luchadores sociales o algunas organizaciones que se manifiestan en contra de las acciones de gobierno, lo hacen circunscritas en el propio terreno que delimitan las propias instituciones. Y tú comentabas que a lo mejor la salida, como lo dijo alguna vez Octavio Paz, está por la ruptura, es decir, que ya las organizaciones civiles o los luchadores sociales o los Fernando Alférez se vayan por fuera de esas circunscripciones marcadas por el propio gobierno. ¿Y dejar de cobrar? Instituciones, y también dejar, y entonces ahora sí convertirse en Ernestitos Guevara. ¿Te entendí mal o qué? No, los partidos políticos son el único vehículo para llegar al poder. Es la única figura aceptada. En todo caso, hay que hacer otras propuestas que diversifiquen el juego democrático. Eso que sí. Exista la figura de candidatos independientes, de partidos estatales, para que se acabe de alguna manera este monopolio o la partidocracia, dirían algunos. Este debate entre partidocracia y telecracia debió haber significado al pueblo de México una enseñanza, pero no fue así, porque se ocultó el verdadero debate. Las televisoras engañaron a la población con el discurso de que se estaba atentando contra la libertad de expresión. No es nada correcto plantearlo así. Al contrario, yo creo que por primera vez el Estado... Hablaron con el hígado, obviamente. El Congreso somete a la mesura a los poderes fácticos, cuando esto es un asunto de millones de pesos. Dice Televisa que le afectó nada más el 3%, pero el 3% de sus ingresos, échale cuentas, establecido en miles de millones de pesos, es muchísimo dinero. Es más, no hay la población no dimensiona siquiera ese 3% de lo que se quejaba Televisa. Cuando yo cerré mi periódico, nadie salió en mi defensa. Que Chihuahua. No, también cuando cerró 4.com, también nadie dijo, ¡ay, pobrecito! Denle a Toño. Lo que pasa es que antes los medios electrónicos servían al presidente. Ahora, con las tecnologías de la información, ha llegado este poder fáctico a tal poder que ya dejó de ser el cuarto, que se instituye como el primer poder. Y en un poder que puede ir más allá de las propias instituciones. Con una mala intención y cuidado. Así es. Ellos tienen, hacen juicios paralelos. La televisión hizo juicios paralelos. Y paralizos también. Entonces hizo lo que quiso en esa materia. Humilló, calumnió. ¿Y cuántos medios no han acabado con honras de mucha gente? Y aquí lo que importa es el poder del dinero. Aquí esto hay que regularlo, y el Estado tiene la obligación de regular. No se está tentando contra la libertad de expresión, al contrario, una agencia noticiosa da a conocer un hecho concreto. Lo que pasa es que las televisoras emitían juicios de valor, confundían la opinión con la información, y esto es diferente. Opinar ya con una tendencia ya es tomar partido a favor de esto. Y como dicen los grandes comunicólogos, una verdad repetida en un medio importante puede acabar en mentira, o una mentira acaba en verdad. Este es el gran poder de los medios. Esto se llama Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Estamos con Fernando Alférez Barbosa. Ya No Hay Respeto. Continuamos. Mamá, ¿qué le regalamos a mi tía? Ella se merece algo muy especial. Vamos a Florería Estelita, te aseguro que le va a encantar su regalo, princesa. En Florería Estelita somos especialistas en todo tipo de eventos sociales. Contamos con arreglos exclusivos y un amplio surtido en flores frescas y seleccionadas. Aquí les serán 406 Colonia Altavista, 996-4857. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, no, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa Esta es tu casa del Gobierno de la República. Infórmate 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Estás totalmente seguro de que estás solo? Si no lo estás, escucha esto. El lado oscuro de la radio, de 9 a 10 de la noche. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash. Diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán 1204, 146-9477. 39 aniversario, celebramos en Soriana. Para disfrutar la mejor frescura y calidad, todas las frutas y verduras gratis con 39 puntos. Hoy, todas las frutas y verduras gratis el kilo de cada una con 39 puntos. 39 aniversario, Soriana, patrocinio. Hasta octubre 11 o agotar existencias. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. El teléfono 918-2370. Esto es Ya No Hay Respeto. Y por aquí hubo una persona que nos llamó y no quiso dejar sus datos, pero dice algo que ha levantado ámpula. Ay, qué bonito me salió. ¿Por qué le niegan el apoyo a las personas de la tercera edad? Refiriéndose a lo que acaban de... Al acuerdo del Congreso Estatal. Al acuerdo del Congreso del Estado. Si muchas veces por los viejitos como ellos, los llaman y tienen los puestos en donde ganan los sueldos excesivos. Es precisamente lo que estamos platicando en este momento. O sea, ¿cómo es posible que el divorcio de las bueno, más bien de los... O sea, la gente los usamos, los políticos nos usan la población en general para sus fines, y luego nos abandonan. Sí, la clase política debe entender que su discurso ya no convence a nadie. Que el mejor discurso de un político, más que la palabrería, tiene que ser el hecho concreto, la acción. Y que dialécticamente, bueno, que la acción hable por sí misma. Ya se cansaron de escuchar palabras bonitas, discursos bien estructurados, emotivos unos, otros huecos. Sin embargo, el mejor discurso que tiene que pronunciar un político es el de los hechos, que hable su acción por ellos. Y en este sentido, la vejez en México tiene que vivir y experimentar el júbilo. Tenemos que tener una vejez jubilosa, no una vejez indigna, donde la única esperanza es morir. Y mal morir, porque hasta para morir uno tiene que tener dignidad, tiene que tener uno la virtud de la prudencia, la virtud de la espera. Yo por eso me voy de brasero, mano. Esto es lamentable, como muchos de nuestros ancianos, olvidados en sus propios hogares, sus propios hogares son cárceles, porque están encerrados. Y ni siquiera la familia, ni siquiera el apoyo de la familia tiene. Así es. Entonces, si no hay un estado vigilante de esta tragedia, estamos prácticamente abandonando la gran experiencia de los ancianos. El gran potencial, porque muchos todavía están con una enorme capacidad creadora. Se están desechando. Acuérdense cuando hubo una escuela de artes y oficios. Pero si tan solo como asesores del hijo, del nieto, del yerno, de la nuera. Así es. Sí, esto es lamentable. Sí, y déjame decirte también que es indignante que también la ceguera intencional a veces de las instituciones, de los que están encargados de las instituciones. A mí me ha tocado ver en los miércoles de plaza, esa payasada que sale ahí en el municipio de Aguascalientes, y así lo digo yo, nada más. Como hay grupos de los miércoles de ceniza. Esas cosas que se inventaron. Decían que ¿por qué miércoles de ceniza? Que porque a todos nos mandan a la tiznada. Yo creo que esa es la mejor definición. Pues bueno, a esos acuden ramilletes de ancianos y de ancianas, bueno, personas de la tercera edad, nada más para ir a mendigarle, así, con el textual, mendigarle al funcionario en turno el pago de su recibo de agua, 10 pesitos, un descuentito. Y entonces es denigrante, pues es indignante cómo es posible que haya funcionarios públicos que no solo que se presten a ese juego perverso, sino que hasta lo estimulen los desgraciados. O sea, en serio, entiendo cómo es posible que haya gente. Si se implementara en Aguascalientes una especie de pensión a los adultos mayores, yo les aseguro que los hospitales dejarían de tener tanta clientela por ancianos que no tienen un peso para comprarse una aspirina, que luego, por una gripa mal cuidada, por un resfrío mal atendido, caen en los hospitales y al Estado le sale más caro. En lugar de darle este apoyo para que ellos solventen sus necesidades básicas. A veces hasta por desnutrición llegan los ancianos. Y esto pudiera ayudar. No es una panacea. No resuelve los problemas de fondo. Dirían unos, es que no podemos actuar como con este paternalismo vergonzante. No, no es una vergüenza apoyar a los ancianos. No sabemos si van a durar en este mundo 3, 4, 5 años, los que sean. Hay que darles el derecho a vivir una vida digna. Los últimos años, cuando ellos ya entregaron al país todo su esfuerzo, décadas de esfuerzo, a lo mejor con desempleo, con subempleo, con trabajo, se incorporaron a la iniciativa privada o desde la trinchera del gobierno, desde cualquier trinchera, los ancianos merecen otro destino en Aguascalientes. Porque aparte de que son maltratados, el gobierno los convierte en instrumentos de espectáculo. Los pone a bailar, los pone a divertirse. ¡Qué bueno! Sí, pero se no podía, por ejemplo, ahí en el San Marcos se vería mejor si lo taparan. ¿Por qué tiene que ser como público, espectáculo? Como si fuera un espectáculo. No, estas tienen que ser reuniones de convivencia, no de espectáculo. Exacto. Reuniones donde realmente la convivencia sea un factor que armonice a estas personas de la tercera edad. Lamentablemente muchos de ellos, la mayoría de ellos quizás se prestan para ello, porque bueno, ellos no van con mala intención. No van con mala intención. Y ayudan a su... Y es una especie de terapia, les sirve a ellos, pero aquí el apoyo tiene que ser constante, tiene que ser definitivo. Hay dinero para ello. Y la salida, una propuesta, puede ser esa reducción de los salarios de primer nivel. Se ahorraría mucho dinero. Y además, que también se quiten esas partidas discrecionales que se tienen para desarrollar imagen. Aquí se vive, y no solamente en Aguascalientes, en México, es parte de la mercadotecnia de la clase política. Liderazgos de pantalla, de imagen, se prioriza la imagen y se gobierna a través de los medios. Debieran concretarse a hacer obras y que la gente vaya juzgando. Sí, es. Son obras. Sí misma, no inducida. Obras de relumbrón, sí, no, obras ahí. Elefantes blancos. Sí. No, y además se gastan más en cacarear esas obras que en las propias obras. Yo les digo, sin temor a equivocarme, que el Estadio Victoria le salió más caro a Aguascalientes que lo que pudo haber traído. Un dato dramático. Los propios gerentes de las cerveceras han dicho que cuando se desarrolla un partido de fútbol, bien pueden venderse 1,500 cartones de cerveza al interior del estadio y dejan de venderse 8,000 en los alrededores. Salió contraproducente. Así es. Hay una injusta distribución del ingreso. Y la ganancia se va a una empresa con cargo al erario público. Porque a final de cuentas, el estadio va a tener una vida útil impuesta con un criterio aquí local de 50 años. Cuando un estadio en otras partes del mundo tiene una vida útil de 30. Y aquí convirtieron al estadio, le pusieron fecha de caducidad a 50 años, cuando ya las normas establecidas, los estándares internacionales establecen 30 años nada más. Fíjate que se quedan, creo que con tu intervención creo que quedaron más temas abiertos que los que llegamos a concluir. Te pediría yo, es más, te voy a comprometer aquí al aire a que en otras ocasiones vengas con nosotros. Sí. No, ponle fecha. ¿Le ponemos fecha de una vez? Sí, sí. Así como al Estadio Victoria. Ponle caducidad. ¿Le ponemos caducidad? Sí. Hecho. Entonces vamos a tener ese. Próximo miércoles saco miércoles tu compromiso de que vengas con nosotros. ¿Hecho? Claro que sí. El próximo miércoles, Fernando Alférez, vamos y a seguir. Y nos convocamos en el cuadrante. Añeñe. En el 10:50 de AM. En el 10:50 de AM. ¿Hecho? Y que se corra la voz. De una vez que se cacare que algunas personas, como dijimos al inicio del programa, se pongan a temblar. Ay, nanita. Esto se llamó Ya No Hay Respeto. El día de mañana llega su día. Sigue llamándose. No, aún. Bueno, sí, espera. Ay, Dios. Caramba. Solito me estoy dando en la torre. Mañana, señor Matías, el programa que usted esperaba. El programa que usted quería. Así es. No. Mañana tendremos en el estudio, nada de llamadas, a tres chicas de la vida galante, o mejor dicho, prostitutas, de a de veras, de carne y hueso, que va usted, señor Matías, a disfrutar aquí en el estudio. Ah, qué bueno que me dijiste para venirme en ayunas. Aquí las vamos a tener y vamos a chorchar precisamente sobre su actividad, la prostitución. En esta mesa. En esta mesa. No, se ponen los micrófonos. Depende de dónde las quiere usted acomodar, pero bueno, aquí las vamos a tener, no vamos a andar con llamaditas, aquí las vamos a tener completitas, disponibles para el señor Matías Lozano Díaz de León. Mañana en Ya No Respeto. Hasta luego.